La pava es. Son más de las 3:15 de la mañana. En breve salimos a Plaza Moreno. Se va el colectivo que nos va a dejar en Aeroparque para tomarnos el avión a Neuquén. Estamos haciendo el mate, están las mochilas preparadas. Y estamos... Mejor no se puede estar. Mejor imposible, estamos, creo que describir este momento. Creo que en este momento nos estamos cayendo de que... Nada, nos estamos yendo a la puta que lo parió. Creo que en menos de 2 horas vamos a estar en Aeroparque, vamos a... Y en menos de no sé cuánto vamos a estar en otro lado. Sí. ¿En Neuquén? Hoy al mediodía vamos a estar en Neuquén. Qué fla, un mapa hay que conseguir. Un mapa. Hay que conseguir un mapa. Hay que conseguir un mapa. Y hoy llegamos, así vemos dónde paramos y vemos dónde estamos. Vemos si hay que ir para allá o para allá. O donde nos lleva el viento. Olvídate, el viaje, más que el viento. Y bueno, pero el viento arrastra. Y bueno. Es como la marea. Es como la marea. Así que bueno, nada. Tú, estamos, ¿tenés cinta? Estamos arrancando una aventura mágica. The Adventure. Ojo que vamos a tener que hablar inglés. Adventure. Adventure. La primera conversación con un inglés se comienza con I don't speak English. O sea, vos decís eso. ¿Por qué? No, te tiré abajo, amigo. No, pero vos le decís I don't speak English y ya estás empezando a hablar. Quiera o no, te estás comunicando por el otro que entiendo. Claro. Es un primer. Vos estás diciendo que no sabes. Yo diría, my English is little. Bueno, está bien. Es otra buena manera de expresarse. Pero es más o menos lo mismo. Bueno, que se haga el mate nomás y arranca la caravana mágica. ¿Quieres llevar armónica?